el pito. Apretadito como un celorapico, chocando los cuerpos al ritmo del pito. Apretadito como un estrentopio, como un microbio y un telescopio. Apretadito como un estrentopio, como un microbio y un telescopio. Muy bien, y queremos darles la bienvenida. Este es nuestro espacio, el Ritual Deportivo. Estamos de vuelta y nos da una gran emoción. En casa nueva, con nuevas instalaciones, así que vamos a dar lo mejor de nosotros también para llevarles la mejor información deportiva. Aprovechar para saludar a toda nuestra amable audiencia, quienes sintonizan la Radio CCE, quienes sintonizan el Ritual Deportivo. Desearles que hayan pasado unas felices festividades navideñas, por supuesto, un feliz inicio de año y, por supuesto, que este 2020 sea lleno de éxitos para todos ustedes, amigos y amigas Radio Escuchas. Y sin más presentaciones, sin más prelegomeno, pues vamos con nuestro primer segmento, vamos con el deporte, contó un cuento. En la cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Y para esta tarde queremos iniciar con la carta a mí mismo de pequeño, escrita por Edinson Cavani. Querido Edinson, de 9 años, le escribo estas líneas al chico que en el barrio todos llaman pelado. Cuando eras un bebé no tenías demasiado pelo, y te fuiste creciendo muy de a poco. Una lástima, pero no había demasiado que pudieras hacer al respecto, así que gracias a la creatividad de tu familia, siempre fuiste el pelado. Bueno, me alegra mucho contarte que en los siguientes 20 años el fútbol va a cambiar tu vida en muchos sentidos. Algunos muy buenos, otros no tanto, pero el fútbol te va a ayudar a deshacerte de ese nombre tedioso. Hay un jugador que se llama Gabriel Batistuta. Todavía no lo conoces, porque el único programa que tienes paciencia para sentarte y mirar en la tele se llama Tom y Jerry. Tu hermano mayor, Nando, será el primero en dejarse inspirar por Batistuta. Empezará a negarse y a ir a la peluquería y a usar el acondicionador para el pelo de tu mamá. Y de a poco, empezará a parecerse cada vez más al magnífico Batigol. Cuando esté corriendo en un campo de juego, con su pelo largo tirado hacia atrás y sujetado por una gomita, será lo mejor que hayas visto. Llegará el momento en que serás tú el que le dirá a tu madre: no más cortes de cabello. Vives tu vida afuera, con una pelota en los pies, a la manera sudamericana. No conoces otra cosa. Y además, ¿qué hay para hacer adentro? Nada divertido, nada interesante, no hay PlayStation, no hay televisor grande, ni siquiera tienes para darte una ducha caliente. Tampoco hay calefacción. En invierno, tu sistema de calefacción serán 4 frazadas. Cuando necesites darte un baño, tendrás un termo con agua que calentarás en la cocina a querosén. Es muy importante entender cómo combinar el agua fría y la caliente. Parado en la bañera, aprenderás a ser un alquimista. Y sin embargo, esto para ti será un lujo. ¿O acaso no te acuerdas de tu primera casa, la que no tenía baño? Esa casa en la que cada vez que tenías que hacer tus necesidades, no te quedaba otra que caminar afuera e ir al pequeño cobertizo. ¿Me dejas contarte un secreto? Cuando ahora recuerdo aquella imagen, no me siento para nada mal. Por algún motivo, me llena de energía, me da coraje. Es un lindo recuerdo. No te preocupes por lo que tienes en la casa. Tienes que seguir viviendo tu vida al sol, pelado. Además, ¿cuál es el motivo para tener pósters de fútbol pegados en la pared? Cada 2 o 3 años, cuando cambien de trabajo o tu familia no pueda pagar el alquiler, tendrás que mudarte a otro lado. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que en cada casa nueva, sin importar dónde esté ubicada, siempre tendrás un campito afuera. Y también habrá una pelota. No hay propietario en el mundo que te vaya a poder quitar eso. Te lo garantizo. Lo que más importa en tu vida en este momento, si mal no recuerdo, es el gol del helado. El gol del helado es algo mágico. Necesito hablar con alguien del PSG sobre el gol del helado. Es genial, es motivación pura. La idea fue de los organizadores del campeonato juvenil de salto. ¿Cómo se hace para tener motivados a un montón de niños de 6 años sin importar cómo vaya el partido? Poniendo la regla de que el chico que haga el último gol del partido se lleva un helado. El resultado podía estar 8-1, pero no importaba. Era una carrera contra el tiempo, marcar el último gol del partido, sí. Esa sensación al escuchar al técnico que hacía sonar el silbato para marcar el final, cuando habías metido el gol del helado. Increíble, una alegría inmensa. ¿Será de chocolate? ¿Te van a dar uno de esos de Mickey Mouse? Sea el que sea, durante todo ese día serás el rey. Por supuesto que tú no eres un niño de la capital. Los chicos de Montevideo viven en un mundo distinto. Un mundo que tú ni siquiera sabes que existe. Un mundo de botines Adidas, de viajes en auto y de pasto verde. En Salto, todo es diferente. Por algún motivo todos quieren jugar descalzos. Algunos niños empiezan los partidos con calzado, pero después, en el medio tiempo, todos los botines están apilados en un costado y todos estarán corriendo descalzos. Si cierro los ojos ahora mismo, todavía puedo sentir el barro en la planta de los pies. Todavía puedo sentir a mi corazón latiendo, persiguiendo la pelota, soñando con el helado. Llevarás esos sentimientos contigo durante toda tu vida, porque eres sudamericano, de Uruguay, de Salto, vives el fútbol de una manera diferente. La bendición y la maldición para los uruguayos es que nunca nos podemos relajar. Es la historia de nuestro fútbol, es la historia de nuestro país, es la historia de Sudamérica. Cuando nos ponemos la celeste, sentimos el orgullo de nuestra historia. Y tenemos que ir por todas. Y dale, dale, dale, y allá vamos. ¿Cuáles son tus sueños, pelado? Ni siquiera los recuerdo con exactitud. El tiempo los transformó en recuerdos difusos. ¿Tu sueño es jugar en Montevideo como Nando? Lo conseguirás. Y cuando lo hagas, se sentirá como si estuvieras jugando la Champions League. ¿Tu sueño es jugar en Europa? También lo conseguirás y harás suficiente dinero para cambiarle la vida a tu familia. ¿Tu sueño es jugar para Uruguay? Lo harás y tendrás experiencias que te harán llorar de alegría y también de tristeza. ¿Tu sueño es jugar un mundial? No te voy a arruinar la sorpresa, solamente te diré que el año 2010 será el loco. ¿Tu sueño es tener mucha plata, manejar lindos autos y dormir en hoteles elegantes? Bueno, pelado, tendrás todas esas cosas. Pero tengo que decirte algo. No necesariamente te harán feliz. Lo que tienes ahora, con 9 años de edad, es algo que ahora extraño muchísimo. No tienes una ducha caliente, no tienes un peso en el bolsillo, ni siquiera tienes un buen cabello. Pero tienes algo más, algo que no tiene precio. Tienes tu libertad. Como niño, vives tu vida en una intensidad y con una pasión que será imposible como adulto. Tratamos de aferrarnos a esa sensación cuando vamos creciendo, pero empieza a irse de a poco. Se nos ocurre entre las manos, se nos va. Hay demasiadas responsabilidades, demasiada presión, demasiada vida vivida adentro. ¿Sabes cómo es la vida ahora a los 31 años de edad? Vas de un hotel a un bus y de ahí a un campo de entrenamiento. Después del campo de entrenamiento a un bus y a un avión. Del avión vas a otro bus y de ese bus vas a un estadio. En muchos aspectos estás viviendo en un sueño, sí, pero en muchos otros también eres prisionero de ese sueño. No se puede ir afuera y sentir el sol. No te puedes quitar los botines y jugar en la tierra. Sucederán cosas que harán tu vida complicada. Es inevitable. Cuando eres un niño, tienes esta sensación de que la persona más exitosa es la que tiene más cosas. Pero cuando creces, te das cuenta que la persona más exitosa es la que tiene la sabiduría para vivir la vida. Cuando lo logres en el fútbol profesional, tendrás todo con lo que puedas soñar. Y por esto tendrás que ser extremadamente agradecido. Pero tengo que ser honesto contigo, pelado. Hay un solo lugar en el que podrás tener esa libertad total. Y dura 90 minutos si tienes suerte. Cuando te pones los botines, sin importar si estás jugando en el campito de salto, en el pasto verde de Napoli o frente a millones de personas en un mundial, quiero recordarte las palabras de tu padre. ¿Qué te dice siempre cada vez que vas a jugar un partido? Yo sé que tú lo sabes. Te dice, en el momento en que cruzas la línea de cal y entras al campo, solamente es fútbol. Nada de lo que pasa fuera de esa raya te ayudará con lo que pasa dentro. Nada más existe. Si escuchas esas palabras y realmente crees en el espíritu de lo que dicen, entonces, aunque la presión sea inmensa, aunque estés jugando frente a millones de personas, saldrás a la cancha y te sentirás como si estuvieras jugando descalzo. Sentirás el barro pegado en la planta de tus pies. Sentirás a tu corazón latiendo y correrás buscando la pelota, como si fuera el trofeo más grande del mundo, como si estuvieras jugando por aquel helado. Sinceramente, Eddie. Leíamos esta carta escrita a su niño de 9 años por Edison Cavani, un ejercicio que nos me parece muy importante, ¿no? Para ir recordando cómo somos, qué hemos hecho y a dónde vamos, ¿no? Un ejercicio de reconstrucción histórica, de memoria, que es muy importante no solo para los futbolistas, y a través de esta carta también queremos motivarlos a ustedes, amigos radioescuchas, a que hagan una reflexión parecida, a que formen esta construcción histórica de la memoria, que esté seguro les va a ayudar muchísimo. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos con más de nuestro programa.

Con el paso de los años, las locuras se acentúan. Es mentira eso que uno se hace más sabio. La gente sufre con un partido de fútbol, con una pelea de box y hasta con un juego de cuabol. Pero hay que entender que esto es una pasión, y las pasiones son bastante inexplicables. Creo que si no se entiende así, no se entiende nada. Ritual Deportivo presenta el tema del día. Tiempo de hablar de deporte y nos metemos de lleno en la parte automotor porque vamos a hablar del Rally Dakar 2020. Pero como siempre, dándole ese toque especial del ritual deportivo, ¿no? Y por eso queremos iniciar primero con las polémicas que dejó el Rally Dakar en Sudamérica. Ustedes recordarán que este, conocido como el rally más famoso del mundo, se desarrolló por cerca de 10 años acá en Sudamérica. Tuvo ediciones especiales, pasó por países como Perú, por Bolivia, por Argentina, pero no todo fue bonito, no todo fue para el recuerdo, sino que dejó varios hechos polémicos que los vamos a recordar ahora en nuestro espacio. Y sobre todo, el número uno, iniciando con estas grandes polémicas, fueron los daños arqueológicos y las denuncias de corrupción. Sin ir más lejos, hay que decir que el desierto de Atacama en Chile fue una de las zonas más afectadas por el paso de los grandes camiones, autos y motos y todo lo que conlleva el Rally Dakar 2019. Según informes de daños elaborados por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, desde el 2009 al 2011 se constató la destrucción de un total de 283 sitios arqueológicos, equivalente al 58,2% de los sitios registrados en la línea de base del país. Es decir, quedaron sin revisión post competencia un total de 293 sitios arqueológicos, asegura la página de la Universidad de Chile. Frente a esto, son varias las fundaciones y agrupaciones que buscaron y plasmar su preocupación por el patrimonio cultural chileno que fue afectado. Esto llevó a varias acciones judiciales que hasta el día de hoy no han tenido una conclusión. Se han alterado geográficos en el Norte Grande, se han destrozado tramos del Camino del Inca, sitios y habitaciones y talleres líticos, algunos de gran antigüedad, como fueron los destruidos en el 2009, que correspondían al periodo arcaico, mientras que en Punta Teatinos, cerca de La Serena, se removió terreno para el estacionamiento de motos, donde también destruyeron un conchal antiquísimo, pero que no fue contabilizado dentro de los daños producidos por el Dakar, señala la abogada y arqueóloga Paola González al sitio de la Universidad de Chile. Pero no solo en el país araucano hubo polémicas por el paso del rally más famoso del mundo, también lo hubo en Bolivia y en Perú. En Bolivia, por ejemplo, se interpretó y se dejó en evidencia el descontento del pueblo boliviano en diversas manifestaciones. En su llegada a la ciudad de La Paz, por ejemplo, el Dakar, luego de que la competencia pasara por Lima, la gente hizo evidente su enojo con esto. Los ciudadanos amenazaron con boicotear la competencia en base a sus manifestaciones contra Evo Morales por el nuevo Código Penal promulgado en diciembre de 2017, pero también protestaron contra la realización del Dakar por el trato inhumano hacia algunos de los trabajadores bolivianos que ayudaron para la organización de esta competencia. Los manifestantes, que en algunos casos también pedían hoteles en vez del Dakar en su país, llegaron hasta un escenario principal de la Feria del Rally en La Paz, esto en el año 2017, para enfrentarse con la policía, para tratar de que el Rally Dakar no pasara por territorio boliviano. Y en Perú, por ejemplo, se destapó un escándalo de corrupción relacionado con este gran evento de automóviles, el Rally Dakar, y hubo conflictos de interés, según las denuncias del Ministerio de Cultura peruano, que se hicieron públicas en el último año, y se habla de que hubo más de 2 millones de dólares por cada uno de los funcionarios que intervinieron para la asignación, y definir la ruta del Rally Dakar en el año 2019. Estas algunas de las polémicas, sí, en líneas generales, de lo que significó esta competencia en Sudamérica. Y ahora pasó a desarrollarse ya en Arabia Saudita, donde también hay varias normas que están resultando bastante extravagantes y que llaman la atención. No solo está la parte deportiva, ¿no?, sino también la parte social, que va dejando mucho que desear, ¿no? Y hablamos de los derechos en Arabia Saudita. El Dakar 2020 tiene lugar en este territorio, un país donde, por ejemplo, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Las personas que viven allí no están acostumbradas a que una mujer se baje del coche. Hasta hace muy poco no podían ni siquiera conducir, manifiesta Cristina Gutiérrez al diario El Español. Entre algunas de las polémicas, precisamente por esto, está la poca participación femenina. Solo 12 mujeres están participando en el Rally Dakar 2020, de un total de 572 participantes, algo que ha llamado bastante la atención para los organizadores. Y esto se debe precisamente a la falta de apoyo que tienen las mujeres en este país del mundo, ¿no?, en Arabia Saudita. Así que de esta forma iniciado ya el Rally Dakar 2020. Pero finalmente, para terminar con esto de las polémicas, entre algunos de las del código de conducta que se marca para este evento deportivo están, por ejemplo, abstenerse de enviar mensajes políticos. Ni los asistentes ni los pilotos pueden mostrar su opinión sobre estos temas, ¿no?, sobre temas políticos. Las mujeres no pueden exhibir hombros y rodillas. Cogerse de la mano está considerado una ofensa dentro del Dakar 2020. También esto ironizando con todo lo que es la sociedad árabe saudita. Así que de esta forma se está desarrollando el rally más famoso del mundo, que pasó por Sudamérica y ahora volvió ya a territorio asiático. Se está desarrollando en Arabia Saudita. Y hablando de la parte deportiva, pues tenemos que hablar de Sebastián Guayasamín, que es el representante ecuatoriano que está acá, que está participando, y hoy se desarrolló ya la segunda etapa del Rally Dakar 2020, y Sebastián Guayasamín terminó en el puesto 71, luego de tener varios inconvenientes con su vehículo. Tres llantas se poncharon, tres llantas se rompieron de su auto, por lo que tuvo que esperar, tuvo que reemplazar dos de ellas y tener que aguantar, soportar a que otro de los competidores le prestara una llanta de repuesto para poder continuar en competencia. De esta forma, completó el día de hoy, este día lunes, los 393 kilómetros en el desierto de Arabia Saudita en un tiempo de 7 horas 15 minutos y 52 segundos, para un total de 12 horas que lo mantienen en el puesto 64 de la clasificación general. El Rally Dakar en la categoría de los autos está comandada en el primer lugar por el argentino Orlando Terranova. Esa es la información del Rally Dakar 2020. Nos vamos a otra pausa musical y regresamos en el bloque final de nuestro programa. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Sobrevives, te levantas, un silencio escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Y ves, aunque eso iluminar, que es otra opción sería morir. Conclusiones, los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con información de la selección ecuatoriana de fútbol sub-23 que se prepara para lo que será el torneo preolímpico a desarrollarse en Colombia desde el próximo 18 de enero. Y la selección tiene novedades, se dio ya la convocatoria por el técnico Jorge Célico, se está trabajando desde el viernes anterior, ya en los detalles finales, en los trabajos previos al inicio de este certamen, pero hay bajas de último momento, entre ellas la no presencia de Johan Julio, lo que ha provocado que Jorge Célico convoque al jugador Edison Mero del club Santa Rita. El extremo albo arrastra una dolencia desde los últimos partidos del año pasado con Liga de Quito en la Liga Pro y por eso será sustituido por este joven futbolista del conjunto de Santa Rita que militó el año anterior en la Serie B. Mero se sumó al grupo la noche del domingo 5 de enero y se quedará con la plantilla si llena totalmente las expectativas del DT, así lo confirmó Célico en rueda de prensa este día lunes. Otro de los casos, otra de las novedades, es el de Jonathan Perlaza, el jugador que fue fichado por el Querétaro de México tras su paso por Guayaquil City, no estará en la selección sub-23. La Federación Ecuatoriana de Fútbol envió una carta a la Conmebol para que le permitan cambiar a Perlaza, pues aluden que el Querétaro informó muy tarde que no lo cedería. Esas las novedades de la selección ecuatoriana de fútbol que se prepara para el torneo preolímpico, donde en la fase de grupo se enfrentará a Colombia, Chile, Venezuela y también a Argentina. Y hablamos también de lo que es ya la participación y se prepara, ¿no?, los Juegos Panamericanos del 2023. Este año 2019, este año que pasó, se tuvo una gran participación del Ecuador, ¿no?, con buenas actuaciones, consiguiendo 32 medallas, 10 de ellas de oro, pero ya se piensa a nivel de Sudamérica en lo que será los nuevos Juegos Panamericanos y serán en Chile en el año 2023, para lo que el gobierno chileno informó que invertirá un total de 507 millones de dólares para recibir los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en la capital, Santiago de Chile. Así que, manos a la obra ya en el país araucano para los nuevos certámenes que se vienen en el 2023. Y hablando de los Juegos Panamericanos que finalizaron el pasado mes de octubre en el del 2019 en Lima, en Perú, pues tenemos que contarles que la Panam Sports, la organización que controla todo todo el deporte panamericano, pues hizo una evaluación, hizo un control bastante amplio, bastante largo del dopaje, del doping, y determinó algunos casos, y ello favoreció a Angélica Pachito, quien de esta forma, durante su participación en los Juegos Panamericanos, se había quedado en el cuarto lugar, pero una de las luchadoras, una de las boxeadoras que se quedó con la medalla en su división, dio doping positivo, y de esta forma Pachito recibió medalla de bronce, y con eso Ecuador también sumó una presea más al total general en los pasados Juegos Panamericanos desarrollados en Lima, Perú. Y finalmente hablamos de baloncesto, porque se viene preparando ya lo que es el certamen de mini baloncesto por la Federación Ecuatoriana de baloncesto, de básquet, así que las inscripciones están abiertas, pueden buscar la información en la página web de la FEP y enterarse de lo que será el tercer festival de mini baloncesto a desarrollarse en Quito, Machala y Guayaquil. Muy bien, de esta forma estamos llegando a la parte final de nuestra programación. Queremos agradecer a toda la gente que está en sintonía, a quienes nos escriben, muchísimas gracias por los saludos, a quienes están pendientes de nosotros también, y quienes se alegran de que ya estemos de vuelta a la programación de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, la primera radio cultural del Ecuador. Agradecer a nuestra amiga en controles, un gusto trabajar con ella, Adrián también, que estaba por ahí, así que esto ha sido todo el día de hoy en nuestro ritual deportivo. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Los dejamos con un tema musical y nos despedimos. Un abrazo grande para todos. Esa es. Me cansé de la tele, me cansé de la radio, me cansé de lo mismo.